Gremios en alerta por reforma jubilatoria, paritarias y despidos. La ley 10.033 de reforma jubilatoria, dispuesta por el gobierno provincial, continúa generando medidas de fuerza en los trabajadores. Por ello, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba y el Sindicato de Empleados Públicos se movilizaron este miércoles y reclamaron además por paritarias libres y por los despidos realizados en la órbita estatal. Respecto a ello, Jorge Cretón, delegado regional del Gremio de los Trabajadores Estatales, sostuvo lo siguiente. Planteamos un montón de reclamos al gobernador. Tenemos 500 despedidos dentro de la provincia. Todavía no dieron los motivos, ¿no es cierto? En muchos casos, gente que había entrado en octubre a la repartición pública. Mucha de esa gente era monotributista un año y recién consiguió un contrato en octubre o antes de octubre. Entonces esa gente la dejaba afuera porque decía que era recién entrada. Logra un contrato por medio del sindicato en octubre. Septiembre, octubre, y bueno, y esa gente es la que deja fuera ese gobernador. O sea, en nuestra gracia también tenemos gente que está despedida. En tanto, desde el gremio que nuclea a los educadores provinciales, el delegado regional Lalo Sosa resaltó la incertidumbre que genera la negociación paritaria. La incertidumbre es para todos igual, tanto en el nivel nacional como en el nivel provincial. En el caso de la provincia de Córdoba, están tirando hacia adelante la pelota, digamos, y no te dan una cifra como para que nosotros podamos ir a las escuelas y decirle a los compañeros delegados y a los compañeros de base, mira, esta es la propuesta, aceptamos. Que nosotros este jueves tenemos una asamblea departamental. Este clima de incertidumbre no permite conjeturar escenarios a futuro. Por lo pronto, los docentes de la zona se reunirán este jueves en una asamblea departamental donde discutirán los pasos a seguir. El estado de alerta por parte de los gremios provinciales continuará de esta forma hasta obtener respuestas positivas. Reportó para el informativo Farco Fabricio Gómez de Radio Tortuga de Altagracia.